Entonces, estamos ahí, nos constriñe, y este pasaje que habla que todas las cosas son nuevas, después que dice que todas las cosas son nuevas, que si alguno está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, el que seamos nuevos, el que todas las cosas viejas pasaron, el que ahora tiene una vida, etcétera, todo eso proviene de Dios, dice Pablo. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio. ¿A quién? A los, qué sé yo, los ángeles, arcángeles, querubines, querubes. Nos dio el ministerio de la reconciliación. A nosotros, de pechito. A usted, tal cual como somos. ¿A quién le dio el ministerio de reconciliación? A nosotros. Ah, o sea que no va a venir el Señor a predicar. No. Ah, o sea que no va a venir un ángel así. No. Nos dio a nosotros. ¿Cuál es esa reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, o sea, lo reiterativo, Pablo, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, no lo otro ya, no la DAI que va a ir a la África, no la Laura que en el verano se va a ir a Haití a predicar, entre paréntesis, y en 2 semanas más vamos a mostrar el proyecto. No ella, a nosotros, nos dio, somos todos, all together now, en conjunto, somos embajadores. ¿Cómo si Dios rogase por medio de quién? De nosotros. Cuando usted de repente, cuando yo empiezo a leer, digo, oh, compadre, catete, Pablo. Sí, pero ya, perdón, Pablo, pero 10 veces en 2 versículos, nosotros, nos, a nosotros somos. O sea, el mismo Pablo decía, no me es molesto repetirle una y otra vez las mismas cosas. No dijo, no nos dijo cabeza dura, no, pero dijo, no me es molesto. Atina, exactamente. Como si Dios rogase por medio de Cristo. ¿Y qué rogamos? Dice, os rogamos en nombre de Cristo. O sea, nosotros le pedimos a la sociedad, nosotros le pedimos a los que están fuera de Dios, nosotros le pedimos a los que no conocen al Señor, reconcíliense con Dios. ¿Quién tiene que decir eso? Nosotros. O a los otros, pero no importa, nadie más lo va a hacer. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese pasaje de la Nueva Versión Internacional dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, hermano, nosotros lo único que merecíamos era la muerte. Y a mucha gente le parece extremo. Y a muchos cristianos les parece extremo. Pero si hoy día no entendemos, hermano, que la gente que no conoce al Señor se va a condenar irremisiblemente por toda la eternidad, si no le tomamos el peso a la misión que el Señor nos dejó, estamos perdiendo el tiempo, verdaderamente. Porque la misión que el Señor le dejó a su iglesia, esa iglesia victoriosa, esa iglesia contra la cual las puertas del Hades no prevalecerán, es la misma iglesia, hermano. ¿Ya? La misión que le dejó fue ir y ganar o alcanzar a los no alcanzados. Y esto lo aterrizo, hermano, porque les quiero pedir un compromiso, pero un compromiso delante del Señor, de oración, no de otra cosa. sino que de oración. De aquí hasta el próximo sábado. Las dos reuniones evangelísticas anteriores que ha habido, hay unas 12 personas que han recibido al Señor. Y de ahí hay que iniciar el proceso de discipulado. ¿Ya? Y el próximo sábado va a haber más personas que van a recibir al Señor. Pero yo les quiero pedir algo, hermano. Hay hermanos que no vienen porque dicen, no es para mí eso. Eso ya lo sabemos. No, una reunión evangelística, yo ya estoy súper convertido, así que ¿qué tengo que ir a hacer ahí? Craso error, pues, hermano, por no decir otra cosa. Craso error. Yo no digo que haya una reunión más importante que otra, pero una reunión evangelística es importantísimo que estemos. Y no importa que no hayamos invitado a nadie. Porque, insisto, en el momento, la reunión hace 2 meses cuando predicó Ramón Elizondo acá, ese llamado fue un parto. Porque creo que llamó como 5 minutos. Yo estaba allá en ahí estábamos otros hermanos y pusimos a orar. Y sé que muchos de los que estaban acá estaban orando. Pero otros no están ni ahí, po. Y ya llegó un momento hasta que yo mismo dije allá adentro, dije, mejor que ya no llame más, porque ya no va a venir nadie nomás. A mí me ha pasado que he predicado y nadie pasa. Entonces, otras veces que he hecho llamado 10 minutos y no pasa nada, entonces uno también de repente dice, ya, bueno, ya. Pero Ramón insistió. Y yo sé que muchos oraron y una vez más el Señor venció. Pero ¿qué pasa? Ese momento es un momento de batalla despiadada y desatada entre las potestades diabólicas y el Señor. Y todos nosotros lo que podemos hacer en ese momento es orar, interceder, clamar, hacer retroceder a las potestades del diablo, del enemigo, que se libere el Espíritu Santo, que se libere las cadenas que tiene en ese momento esa persona. Pero sabe, hermano, que a veces, a mí me pasó que la vez pasada estaba sentado en la escalera ahí atrásito mientras acá contaban testimonio y todo de la reunión, estaba metido en la reunión y llegó una hermana X y me llegó a hablar. Y me empezó a hablar de lo que le había pasado en el día y en la calle y que le pasó tal cosa. Y yo decía, ay, Dios mío, estaba desesperado. Era como, porque no puedo ser mal educado, po, man. Pero yo decía, pero era nada que ver, era una cuestión. Acá había una cosa de llamar de batalla y hablando de cualquier cosa. Fue tanto, dije permiso, y me vine a meter acá otra vez. Y el Raúl estaba ahí, porque siempre está el Raúl ahí, estaba, no sé si estaba en la Carmen Gloria, o sea, yo, y ahí, ya pusimos a orar otra vez. Mientras estaba predicando, Jorgito predicó, ¿no es cierto? Tú predicaste el otra vez. Mientras Jorgito mide 2 metros 4, ya. Cuando Jorge predica, sabe que había hermanos chateando, hermano. Chateando. Y el problema es que si uno en ese momento hace algo, se rompe todavía algo, se rompe más todavía. Pero yo no puedo, no, es una cuestión que uno lo supera, que digo, estamos, son casos puntuales, ¿ya? Pero yo digo, ¿qué pasa? Eso es, ¿qué actitud uno tiene? Es el momento más importante en la vida de las personas que han venido, ¿sabes? Por primera vez, que van a tener un encuentro con el Señor. No hay otro momento más, ¿sabes, hermano? No es por ponerle ni cortar cebolla finita, no. Es de vida o muerte. A lo mejor esa persona no tiene nunca más una oportunidad de acercarse al Señor. Nunca más.